Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, emisión matutina, hoy es festivo en Madrid y me dirijo ahora mismo en este fabuloso día soleado, un día precioso. Mayo empieza a asomar con todas sus luces y sus trinos y sus mañanas apacibles y bueno, pues hoy me dirijo a casa de mi hermano para, señor Marguair, saludos, para grabar. Sabéis que el único youtuber, bueno, solo somos dos youtubers en mi familia, Conversister, que tiene su canal, no le dedica mucho tiempo, pero ahí de vez en cuando tiene sus contenidos de psicología deportiva y todos estos temas, o alguno de moda y belleza, creo que también ha sacado. Y alguna vez ha salido alguno de mis hermanos en algún directo. Hoy es tarde, estoy grabando tarde porque es festivo en Madrid. Entonces, para lo que vosotros es tarde, para mí hoy es temprano. Porque hoy no es día laboral, no es estos días que grabo a las 8 de la mañana camino del metro. Bueno, creo que lo avisé antes. Mi hermano es un gran fan de la película Karate Kid, así que hoy voy camino de su casa para ver juntos los episodios 3 en adelante de la serie Cobra Kai, una serie inspirada en la película Karate Kid, una serie que tiene como protagonista al malo de Karate Kid, el malo entre comillas, Johnny Lawrence, que tampoco era tan malo, era un poco gilipuertas y un poco así, y una serie que con discretos tonos de humor le da el protagonista al que era la némesis de Ralph Macchio en el papel de Danny LaRusso y ahora es el protagonista, cuyos tres lemas del dojo Cobra Kai, pegar primero, pegar duro sin piedad, pues son ahora los que guían el leitmotiv de esta serie que ha sacado YouTube Red. Que no RedTube, mal pensados, YouTube Red. Mi hermano, para ambientarlo, mi hermano me ha dicho, mira, tenemos que verla juntos. De hecho, en mi familia, cada vez que mi hermano y yo nos juntamos con mis sobrinos y todo, pues casi siempre vemos Karate Kid. O sea, imaginad el nivel de friquismo que tenemos por esa película. Pero en un paso más, mi hermano ha comprado dos kimonos de el dojo Cobra Kai. Ha comprado dos kimonos completos del Cobra Kai. Así que vamos a grabarnos. Yo llevo dos cámaras, el teléfono, tres trípodes. Llevo de todo. Y la idea es grabar nuestras reacciones, grabar nuestros comentarios de esta nueva serie. Y por supuesto, disfrazarnos con los atemorizantes colores de Cobra Kai y pasar un buen rato juntos. Así que vamos a vernos, si podemos, vamos a intentar vernos la temporada entera, que ya está en YouTube Red. No va a ser un Orbita de Endor, no va a ser un WinTablet.info, ya que la idea es más la opinión de dos aficionados contando sus impresiones. La película que me llevó a sumergirme en el taekwondo, disciplina que estuve practicando durante algo más de 13 años. De hecho, conseguí el cinturón negro en taekwondo. También hice algo de hapkido y me lo pasé muy bien. La verdad es que volvería a hacer taekwondo sin mis responsabilidades me lo permitieran, porque me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba y me gusta, ¿no?, muchísimo el taekwondo. Y estas películas fueron las que inspiraron que yo buscara desesperado ahí un gimnasio para meterme en eso. Un poco fue el espíritu de los 90, ¿no? En los 90 había dos cosas, videoclubs y películas de artes marciales. Y estábamos todos como locos, empezando por Operación Dragón, y esas grandes películas que nos pusieron los ojos como pláticos, como platos, películas de chinos. Y bien, amigos, pues para allá que voy, para el domicilio de mi hermano, salgo de Madrid, me queda una hora y pico de tren, así en Madrid, así son las distancias en Madrid. A ver cuándo me saco ya de una bendita vez el carnet y cogería mi coche y en 30 minutos estaría en casa de mi hermano. ¡Ay, qué cosas! A final de mes me examino, a final de mes me vuelvo a examinar. No estoy hablando mucho porque yo sé que sois bien intencionados y me preguntáis, ¿y qué tal te va? ¿Y cuánto te queda? Pero obviamente no me lo he sacado a la primera, no me lo voy a sacar a la primera y vamos a intentar, si Dios quiere, que sea a la segunda. Y si no, pues no pasa nada, lo importante es sacarlo. ¿Qué más da a la tercera que a la cuarta, a la séptima? Bueno, sí, ¿qué más da? Te da a tu bolsillo, que es el que se resiente principalmente. Bueno, amigos, pues aquí estoy cargando con el portátil, las cámaras y todo lo demás. Que tengáis un feliz día. Aquellos que residáis en Madrid capital, pues feliz día de San Isidro. Y los que no, pues disfrutad de este día tan soleado y tan espléndido. Y si podéis, si tenéis un rato y si sois fans, echarle un vistazo a la serie Cobra Kai, que creo que os va a gustar bastante. Saludo a Manuel, que ha sido el único que ha estado en este directo. Se ve que os tengo acostumbrados a mis horarios y cuando me salgo de los horarios ya os rompe un poco los esquemas. Saludos y hasta pronto, amigos. Buen día, Manu.